Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock y hemos comenzado portada para el grupo murciano Vacío de Carlos García, una de esas bandas de asaltomataradiorock.com, banda asociada que había que pinchar porque son grupos interesantes y en este caso hemos escuchado Deshacer el Mundo, una versión de Héroes del Silencio de su nuevo disco, El Baile de las Máscaras.

Hemos empezado con un trozo de Barón Rojo de los Rockeros Van al Infierno, pues también concierto para ellos, sí. Un tema homenaje a la radio. Pues damos también la bienvenida a los oyentes de asaltomataradiorock.com, a los oyentes de rock de cdrockmusic.com y a los oyentes de rockinvierzo.com, que a lo largo de la semana irán escuchando el programa en las tardes. Así que bienvenidos, muchas gracias a los compañeros de estas plataformas. Y vamos a comenzar porque, como bien he dicho, tendrá Radio Enlace un chiringuito en estas fiestas y con buena presencia rockera y por supuesto con una actuación estelar que pues tenían que volver. Después de 2 años sin fiestas, ¿quién podía poner un broche de oro el próximo sábado? Pues nada más y nada menos que los Porretas, que entre otros muchos estilos también practican el ska. Así que vamos con un temita de los Porretas, Escápate. Más ska para anunciarte el concierto, y entre ellos eso de la fiesta de Hortaleza, sábado 28 de mayo. Después del certamen Roberto Mira, precisamente en honor al miembro de los Porretas ya fallecido, al ex cantante de los Porretas, pues precisamente después, a eso de las 11, estarán de Bruces y posteriormente la banda insignia de Hortaleza dentro del mundo del rock, los Porretas, descargando en las fiestas de Hortaleza en el auditorio Pilar García Peña. Y recordarte que se me ha olvidado que estamos en la sintonía de Radio Enlace 107.5 zona norte, noreste de Madrid, por Madrid capital, también un poco por la periferia a través de la FM, pero si no llega la FM a tu sintonizador convencional, pues ya sabes, en internet www.radioenlace.org, y también puedes escucharnos a través de la aplicación TuneIn, Busca el Radio Enlace y a las 7 de la tarde todos los martes estaremos acompañándote. Más conciertos, jueves 26 de mayo, Taco Sal y el Monstruo del Lago estarán en la Sala Histeria, totalmente gratis. Taco Sal es una banda de rock procedente de Canarias y bueno, pues vienen a promocionarse, a actuar, así que una buena dosis de rock en un jueves que nunca viene mal, y si pues el acceso es gratuito, pues mucho mejor. El viernes 27 de mayo te vamos a recomendar concierto de metal con Grapeshot y Black Bomber en la Sala Barracuda. Y el sábado 28 de mayo, aparte del concierto de las fiestas de Hortaleza, estarán Parallelum y One Second Fight en Barracudas y Sunfire y Rojo 5 en Moby Dick a partir de las 13 horas. Supongo que sesión Bermud, pues dado que ese día es complicado competir a primera hora de la tarde-noche con el fútbol. A ver, más conciertos para la semana siguiente dentro de las fiestas de Hortaleza. Trogloditas el viernes 3 de junio, mientras que el Langui se subirá al escenario del Auditorio Pilar García Peña el sábado 4 de junio. Pues no sé si, Leo, tienes tú algo programado para este fin de semana, algo que se me haya escapado a mí, ¿hay algún evento, algún concierto? ¿O te pillo ahora? Me pillas para ahora mismo, consulto mi agenda y te digo. Porque, si nos liamos a dar todos los conciertos, todos los eventos que hay en Madrid o cercanos a Madrid, y ya no te quiero contar, si salimos del espectro de la comunidad de las estrellitas, pues seguro que no nos daría todo el programa para anunciarlo, pero bueno, siempre sí, bienvenido. Me estoy acordando ahora de un evento que es el viernes en la Sala Venom de Coslada. Lo organiza nuestro compañero Juan Antonio Nieto, de Atope Producciones. Y hay un grupo mexicano llamado S7. Uh-huh. Bueno, ahora si acaso lo... Ahora lo consultamos. Lo consultamos y lo recomendamos. Y damos el debido anuncio, que si no nos tira de las orejas Juan Antonio. Pues estamos esperando a ver si Amonra hace acto de presencia. Supongo que el tráfico y esas circunstancias, los curros y lo demás, le estarán retrasando un poquito. Pero sí, Leo, que me gustaría pinchar ahora un CD que hace bien poquito me pasaste, de un grupo que se llama Palabras Necias, en ese sentido de para ir en consonancia con ese rock más bien macarra y sencillo. He elegido Los Cacos Ya No Visten a Rayas, del disco Ahora Estamos Todos y Todas Igual de Lejos. ¿Qué nos puedes decir de este grupo y de este disco? Pues que es un grupo ya clásico, porque tiene sus añitos, de un rock castizo de la zona sur de la Comunidad de Madrid, pues, digamos, ¿no? Con todo lo bueno que tiene el clásico rock madrileño, así un poco chuleta, un poquito echado para adelante. Pues sí, precisamente digo, pues yo creo que está bien pincharlo en ese día que vamos a pinchar a las madres, que estamos esperando a las madres, que va un poco en consonancia con el estilo de Palabras Necias. Creo que son de la zona de Leganés, ¿no? Zona sur de Madrid. Sí, sí, además militan mucho con lo que es su origen geográfico, son de allí, bien orgullosos que están. Y es un grupo, bueno, de un amigo periodista, Jesús, que es quien canta, y ahí tiene pues su cuadrilla de gángsters y cómplices para seguir defendiendo el rock and roll en castellano con actitud. Bueno, pues Jesús, que seguro que si viene aquí pues explicará muy bien, dado que es comunicador como nosotros, así que escuchamos a Palabras Necias.

Pues el otro día un amigo desde Tierra Navarra me recomendaba los Planes B, así que Planes B es un montón de música que no hemos podido pinchar estos días y que estamos aprovechando para hacerlo. En concreto estamos ahora mismo hemos escuchado a Mr. Goliath. Creo que Leo, en su faceta de redactor, de jefe de losmejoresrock.com, estuvo en la presentación del nuevo disco de Mr. Goliath. Este tema suena muy stoner, ¿no? Muy stoner. Sí, es curiosísimo lo de este chico, que tiene un aspecto físicamente muy similar a Jimi Hendrix. Es el Jimi Hendrix madrileño, no sé dónde, de qué origen será, ¿no? Sí, además para más inri tiene un grupo de tributo. Ajá. Al maestro. Y al maestro que quemaba las guitarras, vaya. Y nada, entonces, bueno, él, partiendo de un blues muy muy muy rudo, muy hosco, pues lo va mezclando con estilos de los años 80 y sobre todo de los 90, ¿no? Hay hard rock, hay lo que hemos escuchado, stoner, psicodelia, también algo progresivo, dentro de que, bueno, es una música muy muy básica, pero él la hace más compleja para ofrecer algo distinto, desde luego, y a mí cada vez que lo escucho me gusta más. Recuerdo además que el CD se lo dejé aquí en esta misma mesa a Eduardo Pinilla, porque pensé, bueno, a ver, uno está haciendo blues, el otro también, quién sabe, ¿no?, si dentro de un tiempo hacen una colaboración juntos. Ajá. Nacida de otra semana de rock. Oye, por cierto, hablando de Eduardo Pinilla, no nos dijo nada de eso que se traía entre manos, ¿eh? Bueno, algo nos contó de por qué, digamos, tenía que buscar un nuevo nombre imposible de competir con él en un registro de la propiedad intelectual. Sí. Pues porque él quiere seguir tocando las canciones de Burning, que está en su pleno derecho, y efectivamente, ¿cómo es? Los de Burning. Sí, los de escrito, Burning, pero es que en términos anglosajones, sí, claro. Sí. Los de Burning. Más difícil todavía, señores. Así que se proponen competir. Bueno, yo sé que Eduardo parece una persona que tampoco tiene afán de revancha, pero sí que tienen, yo creo que tienen su derecho, tanto Carlos Guardado como él, como Cacho Casal, tres pedazos músicos que han estado durante tres décadas, no sé, más o menos todos, algunos más tiempo, otros menos, han estado tocando con Burning, pues se merecen poder que la gente disfrute de los clásicos de Burning interpretados por ellos, ¿no? Porque forman parte de ello. Sí, luego seguro que habrá quien opine que es una competencia desleal, habrá quien opine que está bien, habrá quien opine que más de lo mismo, que habrá quien opine que, claro, que como no tienen éxito a lo mejor en otros proyectos, se tienen que buscar la vida por estos métodos. Bueno, en cualquier caso, el que tiene más derecho a escuchar las canciones de Burning tocadas lo más fielmente posible a lo que han sido en los últimos 30 años somos los seguidores de Burning y el público en general. Así que luego ya lo que hagan los músicos entre ellos, pues es cosa suya, pero nosotros lo que queremos son las canciones lo más ajustadas a lo que conocemos. Bueno, pues ya hemos sobrepasado el ecuador del programa. Tenemos... acaba de entrar aquí Amonra, cantante de Las Madres, para presentarnos Días en California, que es un EP que están ahora rodando y que el próximo 4 de junio presentan en Gruta 77. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero, pediros disculpas. Uh-huh. Porque es que termina a las 7 de la tarde en la otra punta de Madrid, llevo un día de mierda, pues sí. Y he venido con la moto a full y como he podido, bam, bam, bam, bam, bam. Haciéndome una idea un poquito, vine hace dos semanas, pero vamos, no lo tenía muy claro. Estamos difíciles de localizar, como aquellas emisoras piratas de los años 80, estamos difíciles, sí. Es lo que mola, lo que pasa es que si no me hubiera apretado el trabajo, pues bueno, el trabajo y una serie de cosas. Juanra, no obstante, se te agradece el esfuerzo y sin más dilación vamos a escuchar, yo creo que es el tema que no se ha escuchado en este programa, el árbol del ahorcado. Uh-huh. Y luego ya pues hablamos de este disco y de otras cosas. Perfecto. Vale, pues vamos con él. Que el monte está mi hogar, inventado y patentado el mecanismo. No me juzgues, cada uno tiene sus vicios. Tú te drogas, yo me cuelgo, para mí es lo mismo. Pues aquí está de fondo este temazo de las madres. Y bueno, lo prometido es deuda, lo prometido, José Ramón. Juan Antonio, perdón, los nietos los confundo. El viernes 27 de mayo en la Sala Venom de Coslada, S7N desde México, Helis Nebula y Silver Wave. Y mañana miércoles estarán La Vela Puerca en la Sala Boot, otros conciertos que no hemos dado en nuestra sección de agenda. Y un señor que sabe de conciertos, un huevo, no solo por interpretarlo, sino por haber estado y por estar en la Sala Gruta 77, pues como personal de esa sala, es que nos acompaña ahora, que se sabe desde ambos lados del escenario cómo se desenvuelve esto. Buenas. A ver, que te... No sé si... Ahí estamos. Sí, sé cómo funciona en los de estos, un poquito la barra, a fin de cuentas es un escenario más. Antes de nada, antes de empezar a hablar un poquito, quería un breve inciso, quería dedicarle todas, desde la primera hasta la última palabra que salgan hoy de mi boca aquí, a mi hermano, que le acaban de operar, que se ha dado un leñazo bastante gordo y ha tenido una operación complicada. Entonces simplemente era dedicarle todo esto, todo lo que hable de rock and roll y todo lo que diga, es para él, ¿vale? Bueno, pues fuerza a tu hermano y también fuerza a mi amigo Fernando, que mañana entra en quirófano y... También, es que hay que enviar energía a la gente, claro que sí. Y exacto, pues toda la energía que podamos transmitirles con buen rock, pues yo creo que es la energía de las más positivas que hay. Correcto. Y bueno, y lo que te decía, pues es eso, me tiro 15 años de encargado en Gruta 77 y allí pues bueno ha sido un placer, ha sido increíble. De vez en cuando voy y curro un poquito, pero ya de otra manera. Y bueno, una barra de un bar es un poquito un escenario, ¿no? Tienes un público que va a pedirte su rollo etílico y tú pues disfrutas con ese público. A veces te cabreas, a veces no, pero es muy muy similar a un escenario. Y luego aparte con los conciertos que se hacen en Gruta, pues bueno, he aprendido muchísimo. Y yo tocar ahí en Gruta, pues para mí es jugar en casa, es jugar en casa. Sábado 4 de junio con otra banda que se llama La Chacha de Nadie, ¿verdad? La Chacha de Nadie, sí señor. La Chacha a ver, pues ¿cómo puede la gente...? Porque luego si nos vamos al final y se nos olvida anunciar, ¿dónde están las entradas y dónde se pueden conseguir? Bueno, las entradas las pueden conseguir en la página... Bueno, mira, te lo voy a decir ahora mismo. En la página de Gruta, de Gruta 77, que supongo que hay un enlace, creo que está con... ¡Buah! ¿Cuál es la página esta para comprar las anticipadas? Moving Tickets, así, ¿no? Sí, señor. Es que como vamos cambiando ahí con empresas, estaban Ticketoque, Tiquitique, pum, pum. Pero en este caso es Moving Tickets. Ajá. Moving Tickets entras y bueno, y compras tu entrada anticipada para las madres y la chacha nadie. Creo que son 8 y 10, una cosa así. El precio anticipado creo que son 8 euros y en taquilla allí en Gruta son 10. No hemos querido poner mucha diferencia porque ahora que ya no hay tanto COVID y tanta historia, nosotros confiamos que la gente vuelva otra vez a comprar la entrada física, que a mí es una cosa que me hace mucha ilusión. A mí me gusta ir a los sitios y comprarla. Es una putada que se quede sin entrada también, pero eso por otro lado, porque se están vendiendo anticipadas. Pero bueno, yo animar a que las compren de la manera que sea y que vayan a escuchar rock and roll, que se arriesguen a la gente que no conozca a las madres, pues que se arriesguen a ver a un grupo underground madrileño, que mola un huevo, no es porque sea el nuestro. Y La Chacha de Nadie, porque son flipantes, encantadores, hacen un rock and roll cojonudo y se lo pasan de putísima madre. Sí, sí, divertido. No los conocía yo y he estado escuchándolos y la verdad que suenan muy interesantes. Suenan muy guay, molan mucho. Es un rock muy positivo y muy molón. Pues háblanos de este tema que acabamos de escuchar, El Árbol del Ahorcado. El Ahorcado. Háblanos cómo surgió la idea del tema y luego, por otro lado, es Días de California. Aquí se ve también un tono un tanto americano, ¿no? En este tema en concreto, de los tres que componen el CD. Sí, sí, la verdad es que sí. Nosotros, desde un inicio, Las Madres siempre ha tomado el nombre de Las Madres desde su más tierno conocimiento musical mexicano, ¿no? Y latinoamericano. Y esto, pues nos hemos desviado un poquito de México y nos hemos ido a California, ¿no? Con esa idea de que qué bonito sería grabar un disco en California. Pero bueno, teníamos California en Carabanchel, que eran los estudios California, y dijimos, pues bueno, lo más cercano que tenemos es esto. Y nos ha sorprendido, nos ha encantado y seguramente nos hubiera gustado menos estar en California grabando el disco que en Carabanchel. Bueno, A nadie le amarga un dulce. Nadie. Hombre, o sea, si que, en algún momento nos lo ofrecen, guay. Productores del mundo, animaos. Animaos. Entonces, esta canción, El árbol del ahorcado, que está en este EP, que es Días en California, pues es un tema que habla de, pues, de una pradera que hay en un pueblo segoviano, ¿no? Hay una praderita en la estación del Espinar, y que ahí había un árbol partido. Y bueno, mi padre me contaba historias sobre cómo jugaban al árbol del ahorcado, que es un western, ¿no? Y cómo jugaban a esa película de vaqueros, y cómo se quedaban enganchados en el árbol y tal. Y yo rumiéndome la cabeza y escuchando mucho Enemigos y muchas cosas, estos temas de cómo José de Santiago trata los temas macabros de una manera muy alegre y muy rockera, pues se me ocurrió escribir la letra de un tío que se quiere suicidar y que no le dejan ni para Dios, ¿no? El tío no hace más que intentar colgarse de un árbol, y bueno, y hay un niño ahí repelente que no le deja bajarse, y él lo único que quiere es tomarse una cerveza y que le dejen disfrutar de su eutanasia, ¿no? Pero bueno, al final no acaba mal, ¿no? Uh-huh. Acaba con que él, supongo, que cumplirá su sueño y esperará a su amada al otro lado de la orilla. Un poquito macabro, pero un poquito también buscando el rollo poético y positivo de la historia. Uh-huh. Antes Leo y yo estábamos hablando de una cosa que hemos denominado rock castizo, y sí, que se podía Leo ahí englobar también a los Enemigos, ¿no? Hemos escuchado una banda que se llama Palabras Necias, de Leganés, Las Madres, los propios Enemigos. A ver, ¿qué puedes englobar a Las Madres dentro de eso que hemos llamado antes rock castizo? Rock a mí me parece que sí. De hecho, además, no se ha escrito mucho de eso, pero es que ya son casi dos décadas o dos y media de rock netamente madrileño. A veces es hasta fácil saber de dónde viene el grupo, porque tiene un sonido, tiene un envoltorio, tiene una actitud que no es ni muy extrema ni tampoco muy pop, ¿no? Eso, uh-huh, es el rock and roll en Madrid, que realmente es una ciudad más rockera que metalera o que jarroquera. Y hecho también por una quinta de músicos, pues, de edades similares. Sí. Y bueno, pues que tiene unas características a veces comunes. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es un rock, cuando yo pienso el rock que hacemos, es difícil encasillarlo, ¿no? Pero sí que es un rock con eje, ¿no? Es un rock de aquí, tenemos nuestras influencias de por ahí, ¿no? Uh-huh. Como todo el mundo, ¿no? Podemos estar hablando de Tom Petty, como podemos estar hablando, pues eso, de José Santiago, de los Leño, o de los Ronaldos, o de Radio Futura, aunque vinieran de Zaragoza, pero que se formaran aquí. No todo ese rollo de rock madrileño, es verdad que hay pocas cosas dedicadas a... Se habla del rock gallego, se habla del rock radical vasco, se habla de todo esto, pero no se habla mucho, o a lo mejor yo no lo he encontrado, del rock con esque. Bueno, estamos aquí. Pues ya tenemos otra idea para documentales o sí, libros o genial, lo que sea, ¿eh? Sí. Leo, que está ahí, se mueve ahí en esos terrenos, tiene tiempo para ello. Amorra, sabe a poco, ¿no? Tres canciones nada más, pero he muy oído poquito por ahí que, claro, que queréis seguir rodando El caballo del malo, que es el discazo anterior, claro, porque con el tema de la pandemia y distintas cosas no habéis podido casi rodarlo, ¿no? El tema de la pandemia, como a casi todas las bandas de rock que se mueven a nuestro nivel, ¿no? Nos ha petado el orto bastante, ¿no? Ha sido una putada. En nuestro caso, es que encima, claro, era justo cuando grabamos el disco, justo empezamos a salir de gira para promocionar este disco, catapún, bozal en la boca. Entonces fue una movida. ¿Qué pasa? Que ahora queremos... Hombre, si hubiéramos tenido más tiempo y más dinero, seguramente habríamos sacado otro disco y habríamos promocionado los dos. Pero como no era el caso, pues dijimos, va, vamos a seguir dándole bola al caballo el malo, que lo merece, que es un discazo y que ha rulado muy poquito, y vamos a meter estos tres temitas más para que la gente vea que no solo hemos estado en bata en casa en la pandemia, que también hemos estado haciendo cositas, ¿no? Y ahí están. Todavía tenemos más temas que están a medio hacer y con pinzas y tal, que ya veremos si volvemos a sacar un volumen 2 de Días en California, o qué hacemos, uh-huh, o Días en Estocolmo, pero vamos. ¿Ya lleváis 5 discos, si no me equivoco, con este? ¿O pues cuánto? Tenemos una maqueta que sacamos al principio con 4 temas, que no le pusimos nombre. Luego tenemos el primer disco, que es Vergüenza me da. Tenemos un EP que se llama Lo mejor de cada casa, cuando ya nos formamos la banda que tenemos ahora. de lo mejor de cada casa sacamos El Caballo el Malo, y El Caballo el Malo ahora a Días en California. Ajá. Antes hablabas de las similitudes de ser barman y de ser cantante. Se dice que los artistas y los barman tienen que satisfacer al público, que el cliente siempre tiene la razón. ¿Hasta qué punto un cantante debe entrar en ese juego? Joder, tío, me encanta esta pregunta, macho. Yo pensaba que ibas a hacer preguntas que me hace todo el mundo de dónde viene el grupo y cuándo formáis, ¿no? Eso está de puta madre. Pues para eso ya están otros, hombre. Como músico hay veces que no hay que entrar. Hay veces que hay que respetarse a uno mismo y decir, si yo quiero hacer esto como músico, lo voy a hacer. Y como camarero también. Hay veces que hay que mandar la mierda al cliente, se le manda. Siempre se tiene más aguante como camarero que como músico. Pero como músico hay veces, pues eso, que tú apuestas por una cosa y a lo mejor no le va a gustar a la gente, pero tienes que intentarlo, siempre. No puedes darle la razón al público la primera vez. Hombre, si ya haces lo mismo muchas veces y el público ya no va, pues a lo mejor algo está fallando en ti, ¿no? En ti, en tu manera de moverte, en tu manera de tocar o en tu manera de componer. Pero siempre hay que probar cosas que se pueden llamar raras y nuevas, y que la gente diga, joder, qué raro esto. A lo mejor el segundo día le mola más, y a lo mejor el tercer día es un adicto. O sea que yo creo que sí, que hay que romper esa norma de que el cliente tiene la razón con la música. Se te ve ahora, yo creo que igual tienes más tiempo quizás y más implicado en distintos proyectos, ¿no? El otro día Leo estuvo comentándonos, se lo pasó en grande en ese espectáculo, Leo. Sí, bueno, querían sorprender y desde luego lo consiguieron. Había mucho público afín o cómplice. No, cómplice no, es que obligo a mis... Perdón, estamos hablando de la eterna frustración del músico. Sí, ¿no? sí, correcto. Sí, proyecto teatral, músico teatral, meta musical. Total, más allá de todo lo que uno se puede esperar, ¿no? Sí, es una marcianada que nos hemos montado entre varias bandas, ¿no? Varias gente de varios grupos, de Fugitivos, de Predicador, de Aulladores, de Las Madres y de Engendro. Lo empezamos a montar ahí la movida y no sabíamos muy bien qué hacer con ello. Yo tenía claro que tenía unas canciones y unas versiones que quería hacer y que quería ponerles una voz de mujer, ¿no? Conocí a Montse Mayoral y dije, venga, va, pues a por ello. Y en eso estamos, a ver qué pasa. Estamos grabando cosas en directo, cositas que tenemos por ahí grabadas. Vamos a ver cómo lo mezclamos y cómo lo sacamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, será, no sé si es un rollo pasajero, si lo vamos a mover en plan de espectáculo teatral, con música. Pero bueno, es una cosa muy bonita, muy bonita. Y lo que decías de público afín lo dirías por mi hijo, que está por ahí, que siempre que... Bueno, está por allí... Le doy la paga si va a aplaudirme, y luego el cabrón me putea. Pero... Creo que estaba Teto, ¿no?, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Teto, el músico. Sí, ¿no? Bueno. Víctor Varas, ¿no? Sí, Víctor Varas, sí. Que estaba en Teto, ¿no? No, eso, confundamos, perdón. Que podemos entrar aquí en... Ah, Víctor Varas. Vale. Ya. Víctor. Estaba Víctor por allí, bueno. De bueno. Cosas del Barrio también. Sí. Ese es el que hace de Paco, ese es el... Sí, el prota. Estamos hablando de... Vale. Sí, estoy hablando con él, es verdad, que digo... Digo, te he visto en la tele cómo haces esa voz y tal. Sí. Es el Antonio Zores del siglo XXI. Sí, correcto. Muy madrileña también, ¿eh? Es que es otra pregunta que te quería hacer, ¿no? Un poco el rollo de las bandas de Carabanchel, ¿no? Porque yo creo que habéis creado también ahí un buen clima entre bandas, salas, local de ensayo de Gruta, ¿no? Porque tú te has nutrido, ¿no?, para este proyecto. Por ejemplo, Aulladores sé que ensayaban por allí, por el Gruta. Que tengo buena amistad con Jesús también. Sí, bueno, yo soy muy amigo de Aulladores desde hace muchos años. De hecho, Javier Torquemada, el Torque, que toca con nosotros con la batería en La Eterna Frustración y que viene siempre a los conciertos de Las Madres a echar un cable y tal, yo le conozco desde pequeño porque somos del mismo pueblo, ¿no?, de Segovia. Entonces, desde pequeñito yo ya veía a este músico, ya era músico, yo creo que este nació músico, con el pelo largo y con las baquetas en la mano. Entonces yo ya conocía esas bandas, y sí que hay ahora un movimiento muy bueno de que estamos Las Madres formando parte, que es una asociación, es ACC, ¿no?, Asociación Cultural Distrito Carabanchel. Ajá. Y que estamos montando y organizando ahora muchísimos actos y cosas culturales, entre las que vamos a intentar montar una asociación de músicos, ¿no?, para que nos tiremos un cable unos músicos a otros, unas bandas a otras, con cositas de, oye, ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo hacéis lo otro? ¿Cómo registráis los temas? ¿Cómo tal, tal, tal? Que haya una comunicación, que yo creo que no hay agrupaciones musicales suficientes en esta... Bueno, yo creo que en este país se cuida muy poco todo lo que es arte y cultura, pero bueno. Entonces vamos a darle un poquito un cañonazo ahí desde Carabanchel a este tipo de historias y de iniciativas. Y claro, ayudándonos todos pues con salas como el Observatorio, como Gruta 77 o como Matilda o Mad Dreams. A ver, que vamos a pinchar Cuenta Nueva para despedirnos. Fenómeno. A ver, diferencias entre anteriores trabajos y este EP. ¿Diferencias o qué queda de las madres y qué...? Con este volvemos un poco atrás, el Caballo el Malo experimentamos un poquito más y con este hemos vuelto al rock and roll un poquito más básico. No quería rayarme mucho con las letras, quería disfrutarlas más que hacerlas profundas y bueno, y el sonido es más rockero, la producción es cojonudísima y es un gran acierto el haber... El Caballo el Malo lo grabamos en nuestro local de ensayo, que montamos un estudio para ello, y esto lo hemos grabado con Víctor Sanz en Estudios California. Entonces, se nota ahí el rollo. A ver, Cuenta Nueva, esto me suena a una canción de autoayuda. Joder, tío, sí. A ti nadie te chiva nada, ¿no? ¿Eh? Esto es porque lo has escuchado tú y te suena a eso. Bueno, yo trato de buscar mis fuentes. Sí, ¿no? Bueno, sí, es una canción. Tengo mis enanos infiltrados. Es una es una canción que hemos escrito y hemos hecho Manu Van Damme y yo, guitarrista de Las Madres y yo, pues sí, un poquito para echar un cable para echarnos un cable mutuamente cuando uno lo está pasando mal con el amor. Básicamente es de lo que hablamos en Las Madres con nuestro rock and roll. Hablamos de amor y desamor, ¿no? Pues este es un momento jodido que luego tiene final feliz. Bueno, pues con Cuenta Nueva nos despedimos. Ha sido breve pero intenso. Y supongo que la gente podrá encontrar el CD, la gente que vaya al Gruta, ¿no? Sí, lo venderemos en Gruta. De hecho va a estar en Gruta un tiempo para quien lo quiera comprar. Ajá. También por el Facebook de Las Madres Rock, el Instagram de Las Madres Rock lo pueden comprar la gente, nos lo puede pedir a nosotros y se lo enviamos a casa sin coste alguno, estando en Madrid. Si nos lo piden de fuera de Madrid, a lo mejor ya cuesta algo más. Muy bien. Cerveza o algo. Muy bien, pues Amonra, que un placer recibirte, que como se nos ha hecho, nos ha sabido a poco, tendrás que venir, porque tenemos que hablar de tantas cosas aquí. Hay tantas cosas de las que hablar, de música y de otras cosas, así que te esperamos. Yo cuando queráis contar con un colgado como yo, aquí estoy. Muy bien. Gracias. Bueno, pues y a nuestra gente nos despedimos. La semana que viene, unos clásicos del rock urbano madrileño. Grabaremos este jueves una entrevista con Topo. Así que muchas gracias por la escucha y la semana que viene más.